Si sentís que las obligaciones te asfixian, Nosotros tenemos el aire que necesitas. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Invierno 2018. Tu lugar es acá.